Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Humberto Millán Salazar se sumó a la lista de los periodistas que han sido asesinados en México en medio del clima de violencia que prevalece desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado en el 2006. El cuerpo del director del semanario virtual A Discusión y conductor de la cadena Radio Fórmula en el estado de Sinaloa fue encontrado este 25 de agosto en la ciudad de Culiacán. Humberto Millán, de 53 años y con más de 30 de ejercer el periodismo, había sido secuestrado un día antes cuando transitaba por una calle acompañado de su hermano, a quienes los agresores dejaron en libertad. Según Reporteros Sin Fronteras, Millán era conocido por sus fuertes críticas a las autoridades locales. Con él son al menos 6 los periodistas que han sido asesinados en México en lo que va del año, 67 en el presente sexenio y 81 desde el año 2000. Sobre este hecho, el gobernador Mario López Valdés animó en conferencia de prensa a que el gremio periodístico sinaloense dé testimonio directo de las investigaciones. Que este caso no debe de ser la semilla de la impunidad que alimente todavía las injusticias que hoy todavía pone a Sinaloa en una situación crítica. Hubiese interés por parte del gremio en poder conformar comisión de vigilancia para estar dando testimonio de cómo se lleva a cabo la investigación. Creo que son momentos de no correr a los riesgos, de enfrentar la circunstancia en que nos toca vivir. No son momentos fáciles, no son momentos sencillos, y que ustedes vayan señalando qué cosas adicionales tendríamos que hacer para que esto se esclarezca. Otro periodista importante, Luis Enrique Ramírez, decidió abandonar el estado al no existir las condiciones para desarrollar su trabajo. Preferimos callar, poner distancia de por medio y hacer lo posible por vivir, publicó Ramírez en su blog. Artículo 19 hizo un llamado para que se esclarezcan los hechos y que dentro de la investigación previa se contemple exhaustivamente la línea de que el homicidio fue motivado por su desempeño laboral. Cabe recordar que para la Organización de las Naciones Unidas, México es el país de América más peligroso para ejercer el periodismo. Reportaron para Aler Contacto Sur Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano. Solo que yo